pequeños cambios para comer mejor durante el embarazo. La comida casera siempre es la mejor opción para la mujer embarazada y para la familia. Es irreemplazable. Todos los alimentos necesarios para el bebé están en la naturaleza. La mujer embarazada debe tomar más agua, comer más verduras, legumbres, frutas, semillas, alimentos integrales y pescado. Debe evitar refrescos y jugos, al igual que comidas listas para consumir y productos ultraprocesados con mucha sal, azúcar y grasa. Estas comidas no le hacen bien ni a la mamá ni al bebé, ya que conducen al sobrepeso y también a la obesidad. Durante el embarazo, es muy importante que la mujer no se quede quieta y realice actividad física normal. El embarazo es el momento ideal para hacer pequeños cambios que duran toda la vida.